porque estamos estamos diciendo, estamos esperando hablar con el señor Gustavo Spinetta, porque al fin y al cabo, por fin, ya son buenas noticias esto, el flaco Spinetta llega al colegio por una iniciativa del Ministerio de Educación y el Instituto de la Música, Nacional de la Música, UNAMU. Unos 150.000 alumnos de 500 instituciones educativas recibirán un cancionero y una partitura del flaco. Y a lo cual nos preguntamos, ¿puede ser que sea un nuevo comienzo, una nueva era en la etapa musical? De por lo menos de cómo los chicos se crían de purretes, ¿no? En la secundaria. Sí, que es lo cuando que todos esperábamos. Claro, que es cuando yo creo que voy a volver a la escuela, si es así. Y sí, si me hubiesen dicho que me hubiesen enseñado a Spinetta en la escuela, yo iría. Estaría igual, más orgulloso. Y bueno, usted sabe que a mí Spinetta me entró, y generalmente, en general, es para... Se entra más grande, no a los 15. Y no a también los 15. También porque no te lo enseñaron en la escuela. También porque no te lo enseñaron en la escuela. Pero bueno, ahora sí se va a enseñar en la escuela, porque Spinetta llega a los colegios gracias a la iniciativa del Ministerio de Educación y el UNAMU, el Instituto Nacional de la Música. Y para hablar con ellos estamos nada más y nada menos que con Gustavo Spinetta, músico, hermano de Luis, hoy integrante del grupo Amel. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, sí, sí. ¿Todo tranquilo por ahí? Sí, saliendo de un ensayo con Amel. Ah, estaban ensayando. Sí, sí, preparándonos para las próximas actuaciones. Muy bien. Está bien, me parece bien, Gustavo. Gustavo, ¿cómo recibiste esta iniciativa, vendría a ser, ¿no? Y esta concreción ya, ¿no? De lo que no bueno, es una iniciativa, sino que algo que ya se plasmó. Sí, claro. Bueno, me parece fantástico, me parece genial. Yo he tenido cierta participación activa porque para que todo esto se lleve a cabo también, de alguna manera, no es que me toma esto de sorpresa ahora, digamos, todo esto viene por una iniciativa del INAMU, ¿no es claro. cierto? Uh-huh. De Celsa Melgoulan, de Boris, como es que, que son los dirigentes del instituto, uh-huh. Que bueno, en realidad viene también por el día de instituir el Día del Músico, el día del nacimiento de Luis, el 23 de enero. Entonces, digamos, es algo increíble porque, digamos, Luis ha tenido un aspecto creativo tan amplio, digamos, que ha llegado al corazón de toda la patria, claro. digamos. Y bueno, se ha manifestado de muchas maneras. Los profesores de música les enseñan a los chicos las canciones de Luis. Y es fabuloso que bueno, que tengan el material original para poder transmitirlo, ya que ese material es muy rico. No solo en la variedad de aspectos que toma, sino que es muy interesante musicalmente, tiene una riqueza bastante llamativa en lo musical y en cuanto a lo que es escrito. Luis es sobre todo un poeta que ha sabido transmitir, nos ha sabido conmover de una manera muy especial, tal vez como ningún otro, en las canciones. Y bueno, me parece genial que se ponga énfasis desde la parte institucional, digamos, uh-huh. en la enseñanza de eso que es nuestra cultura, digamos, sin desmerecer nada, ¿no es cierto? A la vez, digamos, que se abre el camino con esto para que se difunda la música argentina también de otros autores, ¿no es cierto? Claro, claro, es como un comienzo, ¿no? De que música moderna, se entiende, ¿no? Entendés, música moderna argentina se enseñe. Claro, es un gran... Lo que pasa que, digamos, música moderna, pero en realidad está metido el tango, está metido claro. El folclore, están las raíces de nuestra música, están están vivas en toda la música de Luis, digamos. Claro. Prueba de ello es, por ejemplo, ese disco enorme que han hecho, que se llama Raíz Spinetta, donde han tenido participación todos los folcloristas. Son versiones, no sé qué cantidad, son como casi 60 canciones que han interpretado los folcloristas de todo el país. Digo, ¿con qué otro autor se podría hacer eso, digamos? Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Quiere decir que hay algo especial, digo. No quiero desmerecer nada, pero digo, es importante que se dé bola a eso, porque porque ahí está lo que van a escuchar también las próximas generaciones, ¿no? Tal cual. Y Gustavo, vos sabés, yo estaba haciendo memoria, y esto, esta relación de que, bueno, Spinetta va a los colegios. Yo recuerdo que creo que fue el año 1997, por ahí, cuando estaba la famosa carpa blanca en el gobierno de Menem, ¿no? Spinetta fue uno de los que puso el cuerpo, ¿no? Y los apoyó y se quedó tocando en lo que era la famosa carpa blanca de Plaza de Mayo. Se puso el guardapolvo. Se puso el guardapolvo, exacto. Sí, tal cual. Bueno, Luis, yo ya lo vengo diciendo, él ha sido siempre un maestro, digamos, ha sido el maestro para muchos, no solo para mí. Yo lo he sentido como un maestro, más allá de un hermano, y digamos, merece ese rol que se le da, más allá de que él por ahí no estaba un poco en contra, viste, de que qué sé yo, que se le pongan nombres a las cosas de personas, y viste, de todo lo que es más allá de la persona, digamos, lo que forma parte de pero él a la vez, ya en este momento ya forma parte de la cultura popular, y bueno, de alguna manera es el pueblo el que decide que él sea un referente, ¿no es cierto? Claro. Y Gustavo, tengo entendido que el cancionero que va a llegar a las escuelas tiene 26 temas del Flaco, por supuesto. ¿Sabés cómo fue el criterio si vos estuviste en el criterio de selección de los temas? ¿Cómo fue ese tema? ¿Por qué estos 26? No, yo no estuve en esa parte. Y bueno, no sé bien cómo es, qué es lo que se ha seleccionado en realidad. Yo tengo entendido que... Sé que los ejemplares van a estar muy frescos ahí el día que se inaugure esto. Sí. Que se haga la presentación, van a estar fresquísimos. Catarina tuvo que ver, sí, en la elección, ahí, ¿no? ahí está, sí, seguramente, sí, sí, me lo han dicho, es verdad. Ahora recuerdo que estuvieron los hijos de Luis, mis sobrinos hermosos, ahí pensando un poco en todo esto. Y también este sábado es la presentación del libro de Miguel Grinberg sobre Luis. Sí. Una vida hermosa se titula el libro. ¿Van a estar con Amel en esa presentación del libro? Sí, sí, bueno, sí, fue un pedido que nos hizo Miguel Grinberg. Quería que estuviéramos presentes ahí, y bueno, lo vamos a hacer muy gustosamente. Vamos a dar un show ahí, un poco más extenso, porque lo de la presentación del libro, de las canciones, digamos, va a ser un breve show. Va a haber otras figuras, no solo Amel, digamos, van a estar Malosetti y Dani Ferrón, no me acuerdo quién más, que van a hacer también unas canciones. Pero bueno, sí, en lo de Miguel, muy contentos también de participar, de que nos haya invitado. Y bueno, nada, felices de poder mostrar lo nuestro también, ¿no? Que es como, de alguna manera me decían que la participación nuestra tenía que ver con un poco con el legado de Luis, ¿no es cierto? Claro. Bueno, desde ahí nos colocamos, sin querer representar nada, en realidad, ¿no? Es lo que surge de Amel, es la música que está ahí para escucharse. Y bueno, nada, digamos, es digamos, no es solamente la influencia, sino lo que viene después, ¿no es cierto? De que, viste, es como que Luis siempre estaba pensando en lo que venía, en el futuro, ¿viste? Entonces, eso es, no regodearse en lo que ya fue, sino en presentar cosas nuevas, ¿no? Claro. Sí, y también esta, seguir creciendo, obvio. Esta iniciativa de llevarlo a las escuelas también tiene la novedad de que va a llegar a chicos que tal vez lo escuchen por primera vez. Entonces también es lo nuevo. Es verdad. Sí, bueno, yo pienso que realmente se interesan, si tienen alguna vocación musical y qué sé yo, o poética, se les va a volar la peluca, como dice mi sobrino Gonzalo, porque hay un mundo increíble ahí adentro, y es para eso justamente, para que nos revolucione y nos transforme. Sí, estaba pensando, un mundo o varios mundos en realidad, en solo uno, ¿no? No, claro, es verdad, sí. No, por eso digo, la riqueza que tiene es para que les vuele la cabeza a todos, sí. Está bien, no hay que negar la Spinetta a nadie, por supuesto, porque, por supuesto, a quienes les gusta la música se van a encontrar con alguien demasiado interesante. Gustavo, ¿tenés próximas fechas con Amel que nos quieras decir, que quieras hablar algo? Sí, cómo no. Aparte de estas dos fechas, vamos a estar en... A ver, que tengo una apuntadora acá que por ahí me tira la data. A ver. El 26... El Amici de San Miguel. En San Miguel, en un bar que se llama El Amici. Sí. Que siempre estamos por ahí. Es en San Miguel, eso es el día 26 de este mes. Y después... Este domingo en San Martín. Que es un festival, como de un centro cultural. Mm. Bueno, son tierras que vamos, a las que vamos ingresando. Sí, está bien. Para estar en el ruedo, está bien. No hay mejor cosa que te encuentren tocando, ¿no? ¿Qué te parece? Gustavo, te queremos agradecer mucho por haber pasado una vez más por el programa. Siempre fuiste muy gentil con nosotros. Y bueno, a ver cuándo podemos llegar a tener a Mel aquí en vivo, ¿no? Y sí, dale. Algunos martes, ¿viste? Un martes de esto, vienen, toman un fernet, comen una picada y mientras tanto hablamos y tocan. Dale, hacemos un set acústico ahí, decís, ¿no? Sí, acústico, sí. Si es que se puede. Sí, totalmente. Perfecto. Dale, avísame vos. Dale, seguimos. Y lo concretamos. Dale, perfecto, Gustavo. Y bueno, muchas gracias por haberse acordado y les mando un abrazo muy grande. A ustedes, a vos, a Gustavo y a los chicos de la banda, un gran abrazo de parte de todos. De todos. De como todo. Chau, queridos, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Chau, Gustavo.